que te vas, que te vas, que te vas. Tanto que dice que te vas. ¡Está fácil! Me amenazas, con que te marchas. Dobla a la derecha, y a la izquierda. Toma el pasillo, a la puerta. Dobla a la derecha, y a la izquierda. Toma el pasillo, a la puerta. Y tanto que tú dices, que te vas. Y tanto que tú dices, que te vas. Y tanto que tú dices, que te vas. Y tanto que tú dices, que te vas. Toma, toma tu valija, que yo no me voy a morir. Toma, toma tu valija, que yo no me voy a morir. O come el tigre, por aquí. O come el tigre, por allá. O come el tigre, por aquí. O come el tigre, por allá. Soy un hombre preparado para siempre ser feliz. Y tanto que tú dices, que te vas. Y tanto que tú dices, que te vas. Y tanto que tú dices, que te vas. Que te vas, que te vas. ¿A qué no hacen nada? De verdad. ¿A qué no hacen nada? De verdad. ¿A qué no hacen nada? De verdad. ¿A qué no hacen nada? De verdad. ¿A qué no hacen nada? De verdad. ¿A qué no hacen nada? De verdad. ¿A qué no hacen nada? De verdad. De verdad. De verdad, que no cena. De verdad, a que no cena. De verdad, que no cena. De verdad, a que no cena. De verdad, que no cena. De verdad, de verdad, de verdad. Echen pa' acá pa' que escuchen. Calladito entre nosotros, ya se va, me pesa. Calladito entre nosotros, ella se va, me pesa. Pero ella no lo puede saber, se le sube lo sumo a la cabeza. Pero ella no lo puede saber, se le sube lo sumo a la cabeza. Entonces se me sube arriba y me domina, me domina. Entonces se me sube arriba y me domina, me domina. Como el alulú. Calladito entre nosotros, ella se va, me pesa. Calladito entre nosotros, ella se va, me pesa. Pero ella no lo puede saber, se le sube lo sumo a la cabeza. Pero ella no lo puede saber, se le sube lo sumo a la cabeza. Entonces se me sube arriba y